Bueno, Martín de la Serna, creo que ha sido un remate lindo el de hoy. Has trabajado mucho en el martillo, pero has trabajado más en la pista, ¿no? Sí, pero las dos cosas, pero salió un lindo remate, se vendieron, creo que quedaron toros sin meter, una cosa así, después salió con buenos precios, buen promedio. Sí, ¿no? Sí. ¿Las vaquillonas cómo las viste? Había unas vaquillonas, las controladas, bien, valores buenos, los vientres, sobre todo se vendió muy bien la vaquillona más. Sí. Esa vaquillona de rodeo manso. Sí, que bueno, la gente a veces cree que porque ser controlado y ser más, es más de campo, pero me parece que se equivocan. Pero en general salió bien, buen promedio. Martín, siempre, ahora que decís vos eso, que la gente se equivoca, también se equivoca con los toros de pedigre, porque cuando aparecen los toros de pedigre es como que la gente tiene miedo. ¿Por qué les tiene tanto miedo? Porque creen que puede tener otra preparación, que puede sufrir más en el campo. Estos venían a campo. Sí, pero bueno, creo que se va acostumbrando ahora un poco la gente y están comprando ahora ya esos toros. Uh-huh. Sí, porque los controlados están haciendo más plata que los pedigre. Es cierto. ¿Está dentro de las expectativas del remate de hoy que tenían ustedes? O pienso que los toros hablaban con un promedio un poco más bajo que pretendían, así que creo que deben haber quedado muy contentos. Bueno, el año pasado nosotros hablando con Carlau nos decía que él tenía asegurada la venta de los toros porque hacían mucha falta los toros. Y este año calculo que va a ser lo mismo, ¿no? Sí, hace falta toros. Y todos los, en general, todos los remates se están andando muy bien. Se venden los toros. Se venden. Bueno, pero vos, te aclaro una cosa: la gente, hoy los compradores, cada vez están más selectivos. Ya no es cuestión de precio, es cuestión de que el toro sea lindo y les guste. ¿Entra por los ojos más? Sí, ojos, la genética, todo el mundo está buscando ya información en los toros. Y bueno, no es cuestión de precio, es cuestión de que la gente le guste el toro. Queda un remate todavía para ustedes importante, ¿no? Dentro de poco. Ahora empezamos con la exposición rural, en los primeros días de septiembre, y después, a mediados de septiembre, está el remate que damos con Saint Valiente de Terra Garma. Bueno, y ahí toda la expectativa también, ¿no? Sí, ¿no? Pienso que va un año que se van a vender bien los toros. Tranquilo. Sí. Gracias, Martín. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.